programa de palabras mágicas número 54, queremos creer. Hola Edu, hola Dylan. Hola Rocío, ¿cómo Buenas. Estás? Bien, ¿cómo andan? Muy bien, aunque con mucho calor. No, qué exagerado. Cuando llueve y hace frío, ahora está lindo. Y bueno. Yo estoy contenta, ya sabes. ¿Por el calor? Sí, me encanta el calor. Ajá. Y este calor es lindo. Yo me acuerdo que en el jardín una nena me dijo, ¿tenés calor? Sí, le dije, toca el tambor. Me dijo, ¿y tenés frío? Tírate al río. Nena, ponete el buzo, el abrigo ponete de tu tío. La capa de tu tío. La capa de... Oh, no, eso ya en mi época no. ¿Cómo te vas a tirar al río si hace frío? Me dijo eso. Pero Ed... ¿Qué cosa? ¿Y vos le hiciste? Le hice caso. ¿Tocaste el tambor? No, el río estaba lejos en ese momento, pero toqué el tambor, sí. Estamos en Palabras Mágicas, que es el programa de la biblioteca Héctor Germán Westergel. Acuérdense, antes que termine el programa tenemos que dar una buena noticia, porque le han pedido nuestra colección de material sobre Héctor Germán Westergel, sobre todo el de niñeces, a un lugar muy especial para ser exhibido. Ajá. Así que con mención de honor para la biblioteca. Así que muy bien. Estamos hoy con la operación técnica de Camila, a quien agradecemos muchísimo todo su trabajo. Y estamos en este programa especial porque tenemos muchas cosas para contarles, entre ellas, y muchas musiquitas. Entre ellas también un grupo que no nos hemos pasado nunca, y ahora vamos a contar por qué. ¿Qué les parece? ¿Un tema? Sí. ¿Nunca lo pasamos? Nunca lo pasamos a este grupo. Que no es música infantil, pero bueno, es un poco juvenil la que va a sacar ahora, ¿no? ¿Vamos a adivinar? Que tiene que ver con un evento, chicas y chicos, que fuera de micrófono le hice ya el chiste varias veces y no puedo hacer el chiste varias veces, pero mañana hay en una feria punk con bandas y todo acá en el Olga Vázquez. Ah, muy bien. Así que ya el chiste lo hice varias veces porque tenemos un chiste que es el Choripunk, que es un programa así bien criollo y a su vez punk. Y vamos a compartir entonces una banda punk con un tema copado. Dale. Ahí va, Spider-Man. En un ratito aparece el gran Hombre Araña, uno de los superhéroes que no supera al superhéroe de esta radio. Ahí va entonces. He's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here, there goes the Spider-Man. In the chills of the night, at the scene of a crime, like a streak of light, he rises in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood. Look out, here comes Spider-Man. Look out! Let's go! Cada día, por más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Llueve y cae boca y hay un rayito rey del charquito. Y acá, bueno, acá se corrieron la mesa y las sillas y el pogo que hicieron recién. Rocío, Dylan y Camila no tiene nombre. Y más nombre, parecido sí, al pogo que deben haber hecho nuestra amiga Mariana Relli, Camilo y Ernesto en su casa, si nos están escuchando, porque nos mandaron un mensaje muy lindo recién. ¿Saben una cosa? Entonces la feria, para cerrar este tema, la feria Punk y Autogestión, mañana acá en el Olga Vázquez, el viernes, entonces desde las 18 horas, viernes 25, van a venir bandas, y adivinen quién es el bibliotecario, acá es Dylan, en nuestra biblioteca, así que vas a estar en sintonía. Sí, y haciendo el programa de radio, ¿no? Y sí, y Camila va a estar haciendo tatuajes también. Van a venir las bandas que son Las Otras, que son de Campana, Mundicio, De La Plata, La Hidra y Las Black Flowers. Y otra banda que se llama Después Te Digo. Están buenos los nombres. Sí. Pensé que me ibas a decir después. Así que acá en el Olga Vázquez a las 6 de la tarde estarán hasta la medianoche. Las bandas son a partir de las 21, pero será hasta la medianoche más o menos, ¿no? Ajá. Así que está bueno para ¿desde venir. ¿Desde qué hora? Desde las 18 va a ser la 18. Feria. Bien. La autogestión, entonces, punk y autogestión. Va a estar también nuestras compañeras del taller de fanzines, exponiendo los fanzines también y poniéndole una temática antifascista, sobre todo pensando y proyectando con lo que está pasando en Chile, que después vamos a hablar un poquito. ¿Qué les parece? Bien. Así que bueno, como ven, muchas cosas para hacer mañana, viernes 25 de octubre. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Buscando en nuestro galponcito de los cuentos, que es parte de nuestra biblioteca, nos deleitamos un poquito con el quillet de los niños, que es una joyita que tenemos y queremos compartir varias cosas, ¿no, Rocío? Sí, acá tenemos uno de los libros del quillet, que ya habíamos leído uno de los tomos. El tomo 4, me parece, este es el 6, ¿no? Este es el 5. El 5. Mira qué 5 grande tiene, Edu. Ah, lo vi medio de refilón, por eso me pareció un 6. Bueno, y acá tiene un montón de cosas. Tiene cuentos, cuenta un poco de deporte. Tiene títeres. Tiene títeres para hacer, tiene moldes para hacer títeres, sí. Otra cosa que voy a leer después, ahora voy a leer algo, pero después voy a leer una que dice cómo hacer burbujas. Y lo que me gustó de esa es que se pueden hacer burbujas de colores. ¿De colores? Yo nunca hice de colores. El color que vos quieras, el que te guste más. ¿Qué color te gusta? El azul. Ah, no, no se puede hacer azul. No, me gusta el transparente en realidad. Ah, bueno, el que hacemos siempre, ¿o no? Bueno, pero vamos a ponerle color. Ya que dice que es de color, bueno, vamos a ponerle burbujas naranjas. Bueno. Con sabor a naranja. No. Que son tan ricas. Ayer me hice un exprimido de naranja y pude saborear nuevamente el sabor delicioso de una naranja. Exprimido pila pila. Sí, este no era pila pila, pero con unos hielitos. En esta época de calor. ¿Las burbujas se comen? Estaría bueno. No sé si se puede, no sé si. ¿Con detergente? No es tóxico, pero. Me parece que no, pero. Yo tenía el perro Zulu que cuando andaba en algún insecto hacía al aire y bueno, se puede hacer lo mismo con las burbujas, ¿o no? Bueno, yo tengo mi perro que se llama Titán. También come insectos, nunca llega a agarrar ninguno en realidad, viste, las moscas le pasan, o los mosquitos en caso. Se burlan de capaz que alguna abeja o algún abejorro, pero obviamente nunca le llega a atinar porque son muy rápidos. Bueno, podemos hacer como hace Titán o Zulu y ver si nos sale esto de morder una burbuja. Sí. Bueno, yo hago las burbujas, ustedes las muerden. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Si tienen sabor a naranja, bueno, acepto. Bueno, vamos a lo que vamos a leer ahora es... El título dice, ¿quién llega primero? Yo. Y es algo que se puede jugar. Acá dice, arriba, dice, tiene un título más grande, dice, juguemos con la física. Dice, necesitamos una hoja de papel. ¿Tenemos? ¿Tenemos sí, acá? Sí, tenemos acá, muchas. Mira, bien. Acá. Bárbaro. Tenemos que... Doblamos la hoja de papel exactamente por el medio y la cortamos por la mitad. Me perdí. No lo están haciendo. No lo veo que están doblando dale, la hoja. Dale. No, yo me perdí. Ya cuando había que doblar la hoja y después agarramos cortarla. Una hoja, la doblamos a la mitad y la cortamos. A ver, ¿ahí? Sí. Ok. Bien. ¿Quedan dos hojas iguales o no? Sí. ¿Pesan lo mismo? Supongo que sí. Bien. Quedan dos hojas iguales que pesan lo mismo. Si las dejamos caer desde la misma altura, llegan al suelo prácticamente a la vez. Ajá. Eso hay que probar. Tirarlos de arriba, de una mesa o desde más alto. A ver, desde acá de la mesa. Y caen más o menos a la misma vez. Sí. Ahora, arrugamos uno de las hojitas con la mano. A ver. Formamos un bollo. Repetimos el experimento. ¿Y qué ocurre? Una es un bollito y otra un papel liso. Lo tiramos y ¿cuál cae primero? A ver, voy a probar. Pero primero decime vos. La bola de papel cae mucho antes. Sí. Bueno, ahora vamos a ver por qué. Las dos hojitas pesan lo mismo, pero el aire ha frenado más una que otra. Y esto se explica porque en la caída nada tiene que ver con el peso de las hojas. De los objetos, perdón. Ajá. La gravedad de la Tierra actúa de tal forma que todas las cosas caen igual. ¿Por qué unas caen más lentamente como las hojas de papel liso? Porque tienen una forma que permiten que el aire las vaya frenando. Es decir, oponen la resistencia al aire. Bien. Pero esto no depende del peso, sino de la forma. Por eso cuando hacíamos el bollito de papel, el bollo cae antes. ¿Acaso una bolita de vidrio y una bolita de plomo llegarían al suelo al mismo tiempo? Aunque parezca increíble, sí. Siempre que las dos tuvieran exactamente la misma forma. Así que hay que comprobar. Hay que comprobar. ¿Cómo era? Una bolita de plomo y una de plástico. Y una de vidrio. De vidrio. Bueno, esto de la ley de gravedad, bueno, es lo que nos permite poner, tener los pies en la tierra, ¿no? Sí. ¿Vos tenés los pies en la tierra? En este momento no, en realidad. Los tengo arriba de la mesa. ¿Saben? Para los más jovencitos y jovencitas, una de las películas más hermosas que vi de cine argentino se llama Con los pies en la tierra. Es la historia de un muchacho que anda con unas sillas de ruedas buscando una hija o un hijo por Entre Ríos y que se dedica a vender pescado. Una delicia, una dulzura. Con los pies en la tierra, muy recomendada para ver en el cine argentino. Lo vi en el CineArc en forma gratuita, en el canal de la TV digital. Y ¿saben una cosa más? Otra delicia, Ciencias Naturales, la historia de una niña que vive en la Patagonia. Una delicia también para ver con su profesora de Ciencias Naturales. Mira. Así que dos recomendaciones, bien. Sobre todo en esas edades, que uno no, dejó de ser niño y le gustan otras cosas, y bueno, asomarse a otras realidades, sobre todo Chacán, ¿no? ¿Y esas las dos las viste? Las vi en Cinear también, así que una belleza. Están en la plataforma Contar, así también gratuitas para quienes puedan acceder o desde la escuela, o desde las bibliotecas populares, o desde sus casas, y es una delicia. La especie humana tiene mucha esperanza con tanta ternura. Bien. Bueno, después vamos a seguir con el libro El Quijote, que tiene un montón de cosas. Pero veo que vos trajiste otro libro, Edu. Sí, traje otro libro, que lo quiero pasar, que lo quiero contar después de un tema. Que bueno. Vos me dijiste, avísame cuando pase esa banda porque la conozco, que es Hevisaurios. Hevisaurios. Qué buen me nombre. La recomendaron. Sí. Me la recomendó Néstor, ¿sí? Un amigo. Ajá. Así que se la dedicamos. Bueno, Hevisaurios entonces, dedicada a Néstor, a uno de los superhéroes que llega de la radio también, que está ahí. Hola, superhéroe. Tamara también es superhéroe, ¿eh? Ahora vamos a darle una discusión a eso. Tamara también hace de todo. Así que, y Camila está ahí también, ¿eh? También. Recién resolvió algo imposible de abrir una cerradura y una llave que se había perdido, ¿no? Y esas cosas que hacen los superhéroes. Increíble, y las sí. Superhéroes. Vamos a escuchar a Hevisaurios entonces. Allí va. Thank you. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Llueve y caen las gotas. Un bailecito invoca. Y hay un rayito rey del charquito. Palabras mágicas. Vamos a seguir leyendo un poco del libro El Quillot que tenemos acá. Tuvimos que hacer espacio porque es un libro muy grande. El Quillet. Yo dije El Quillot, pero quise decir El Quillet. Bueno. Pero le podemos cambiar el nombre. ¿Sabes que Quillet era el nombre del el editor? Ajá. O sea, es como que vos, no sé, como mi apellido es González Andía y diga el González Andía de la. Medio. Pero bueno, le puso Quillet y tiene punch, así. Como ¿no? el Nobel, sería. Claro, algo así. Pero ¿sabes una cosa? Pero no fabricaba dinamita. No, pero tiene tantos artistas. convocados en este, en esta enciclopedia, que hoy son parte de una historia increíble de nuestra cultura, que es lo que es, le da mucho valor también a este material, que es muy lindo y divertido. Ajá. Y para la época fue revolucionario. Sí, y por lo que vemos o lo que escuchamos sigue siendo divertido, por lo menos. Sí. Por ejemplo, acá hay uno que dice Ruidos en la radio, sí, que es bueno, un tema que nos atraviesa también. Sí. Y que dice, un hombre se calienta junto al fuego, pero alguien avanza oculto en la maleza. De pronto se oye un grito y suena un puñetazo. Los sonidos que escuchas por radio te hacen imaginar vívidamente esa escena. Este es el mérito de los sonidistas, que son personas encargadas de fabricar los ruidos que saldrán al aire. Para crear el ruido de un fuego chisporroteante, aprietan una hoja de papel celofán. Ruido que uno hace al avanzar por la maleza, hacen crujir tallos de paja seca. Ruido de pelea a puñetazos, dan puñetazos sobre una esponja de goma. Así que así es un poco desinteriorizar la magia de la radio, ¿no? De lo que uno escucha. Por ejemplo, los grandes efectos especiales que tuvimos hoy al crujir una hoja de papel o hacerla un bollito cuando hacen... Creo que ya lo que vos decís, Dylan, lo he comentado en alguno de los programas nuestros, que todavía existe el ciclo de radioteatros de Radio Nacional en AM a las 10 de la noche. Es increíble porque tiene toda la... es radioteatro con todas las... con lo que vos decías recién, con todos los efectos especiales, cuando alguien camina en un piso de madera, cuando a alguien se le cae una taza... Todo, todo. Y estás ahí y te metes, ¿eh? Son obras más para adultos, no tanto para grandes, no tanto para chicos. Pero muy interesante la experiencia. Como escuchaban nuestros abuelos y abuelas, ¿no? Claro, bueno, pero se sigue escuchando todavía. Y tal vez, quien dice, tenemos promesas de que en algún momento de Palabras Mágicas tengamos un radioteatro. Sí, sí, en el viejo Villo de Colores hemos tenido también, algún radioteatro también. Está bueno, es divertido. Sí. Sí, sí. Yo quiero probar. Quiero ver y quiero sentir la magia de hacer un radioteatro. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Llueve y caen las gotas. Un bailecito. ¿Está Rocío acá con nosotros? Porque está del otro lado, Dylan. Está segundeando la máquina que comanda Camila. Sí, la nave espacial en este momento tiene una copilota de lujo. Hay varios tripulantes aparte en este momento. Sí, está otro, un tripulante supervisor que vino recién, ¿no? Un superhéroe de la radio. Un superhéroe supervisor. Ahora con mucha seriedad, ¿viste como la primera vez que ya con la bicicleta pudiste hacer la media cuadra que deseabas y no te caíste? Claro, una vez que le sacaste las rueditas y te mandás sin las rueditas a ver hasta dónde llegás. Sí, con esa mezcla de felicidad y seriedad está Rocío ahora comandando la radio. ¿Qué te parece? Me parece genial. Es la segunda vez ya que comanda las bases de la radio y está apretando todo tipo de botones de todo tipo de colores. Sí. ¿Acá estamos bien? Sí. Bueno, seguimos. Vamos a compartir un relato, un pequeño cuento que se llama Mi mamá es electricista, con una anécdota muy interesante. Una anécdota que es muy divertida también, Dylan, porque el martes lo compartí. Hice esta experiencia y dentro del grupo de mujeres con el cual narré este cuento, en Arana, en un espacio que se llama La Armonía, había una mamá electricista. Ajá. Sí. Así que alguien que participó de la experiencia colectiva siendo joven, sigue siendo muy joven, de nuestra biblioteca amiga El Hormiguero de Arana. Así que participó de varios talleres. Viste que los chicos de Arana han desarrollado muchos talleres con el programa Jóvenes y Memoria. Ajá. Así que ahí están. Ella participó de este taller al cual fui. Fui por Copreti, que es un programa que es provincial dedicado a la lucha contra el trabajo infantil. Fui como docente y compartí este cuento. Allí va. Mi mamá es electricista. Tengo un nuevo grupo de amigas y nos estamos conociendo. Empezamos juntas cuarto grado y nos divierte mucho compartir

donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Sí, con esa pinta de operadora, ¿eh? Muy bien, Rocío está haciendo sus primeros palotes en la operación técnica. Dylan. Me gustó esa palabra que utilizaste, nunca la había escuchado. ¿Cómo es? ¿Palotes? Los palotes se dice cuando uno está empezando en algo, ¿no? Como que está ya empezando a manejarse en un terreno de alguna ciencia o algún arte. Algún arte como el arte de la operación, por ejemplo. El arte de la operación, sí, sí, sí. Bueno, con alegría nos pone muy contentos que esté ella ahora operando, porque Radionauta tiene un plantel muy selecto de operadores y operadoras, pero bueno, se va renovando también, ¿no? Se va renovando, se va agrandando, sí. Pero se achica Palabras Mágicas. No se sienta tan bueno. Bueno, tenemos pendiente, Dylan, los horarios de la biblioteca. Ajá, tenemos los horarios de la biblioteca. La biblioteca funciona de lunes a viernes, de 18 a 21, excepto los miércoles, que tiene un horario especial de 15 a 18, si no me equivoco. Podemos también, la biblioteca tiene dos espacios. En realidad, uno sería la sala de adultos. Ajá. Y otra sala de niñes, el galponcito de los cuentos. Que en este momento está el taller de fanzines en el taller de adultos. Exactamente, está el taller de fanzines. Mañana también hay taller de fanzines, ¿no? Hay en este evento. En el evento punk. Va a haber exposición de este cálculo de estas producciones, ¿no? Ajá. Bueno, ahí estaremos aparte. Sí. También decir, si se quieren comunicar con el programa, hay vías de comunicación, están las redes sociales. Está el WhatsApp también, 221-670-5190, si nos quieren mandar algún chiste, algún abrazo, alguna adivinanza. Garrapiñadas siempre también pueden mandar por WhatsApp, ¿no? Estaría bueno igual. Estaría bueno ya empezar a poder mandar golosinas a través de las redes sociales. Estaría bueno. Pero todavía no se ha creado. Tenemos que inventarlo y patentarlo, me parece. Y sí. Se va a llamar Golosinas Palabras Mágicas. Vía WhatsApp. Vía WhatsApp. También tenemos, nos pueden encontrar en Radionauta, pueden encontrar a la radio, en Facebook es Radionauta, en Twitter Radionauta FM, también tiene Instagram Radionauta FM y está la página radionauta.com.ar donde está la solapa con los programas, donde pueden escuchar el streaming y donde pueden escuchar programas antiguos, buscando la solapita del programa, por ejemplo Palabras Mágicas, pueden escuchar los programas anteriores, el 54, el 50 o el 19. Contale que es, a los chicos qué es el streaming y contame también a mí. ¿Es con imagen o es con sonido o puede ser sonido e imagen? Esa es una buena pregunta, pero no sé si soy el indicado para explicarlo. Yo tengo entendido que el streaming es todo lo que se hace a través de las redes sociales, que tanto video como imagen. Por ejemplo, ajá, hay streaming de radio, como ajá, puede ser en radionauta.com.ar, pero por lo que tengo entendido, YouTube, si hay algo que se transmite en vivo, sería un streaming de video. Entonces, bien, también streaming no sería algo solamente referido a una de las condiciones o radio o video, sino que cualquiera cosa que se transmita en vivo significa streaming digital a través de las redes, a través de la web. Bien, está bueno porque son nuevos lenguajes, si bien son palabras en inglés, las vamos, hace poco te va a spoilear, no sabía que era spoilear también, ¿no? Claro, spoilear es, por ejemplo, cuando te cuentan el final, sobre todo es el final, pero puede ser alguna otra parte de algo que vos no viste. Claro, el final de Caperucita, si nunca leíste Caperucita. Por ejemplo, se utiliza más en realidad en relación a las películas o las series. Por ejemplo, no sé, te cuentan el final de El Rey León. Entonces, bueno, no sé, ya sabes lo que pasa y uno no va tan sorprendido. Porque parte también de ver una película es sorprenderse a veces. Bien, bien. Bueno, seguimos con la buena música. Les decimos a los chicos y a las chicas que primero compartimos Spider-Man, el famoso tema de la serie de dibujitos de mi época y cantada por los Ramones. Y después escuchamos a Heavisaurio, Super Heavy. Súper heavy. Hoy vinimos pesados. Pesados. Como el clima, que está muy pesado. Pero vamos a hacer un poco más tranqui y vamos a escuchar un tema más lindo, más dulce. Todo era lindo también, pero más tierno. Así que allí vamos. Vampiros, vampiros volando por la ciudad. Vampiros, vampiros sin saber a dónde van. Vampiros, vampiros volando por la ciudad. Vampiros, vampiros sin saber a dónde van. Sus alas negras y sus ojos verdes, orejas puntiagudas y larga las uñas. Se pasean por los cielos oscuros de la noche. Tal vez prefieran pasear en coche. Vampiros, vampiros volando por la ciudad. Vampiros, vampiros sin saber a dónde van. Vampiros, vampiros volando por la ciudad. Vampiros, vampiros sin saber a dónde van. Los vampiros chupan sangre, tienen en la cabeza un balde que lo usan hasta tarde solo por su protección. Una noche como otras salieron a pasear por las calles empedradas hasta que encontraron un bar. Vampiros, vampiros colando por la ciudad. Vampiros, vampiros sin saber a dónde van. Vampiros, vampiros volando por la ciudad. Vampiros, vampiros sin saber a dónde van. Luego de unas cuantas horas y muchas, muchas copas llenas de chocolatadas se fueron a descansar. Pero ahora no asustan, no asustan a la gente, porque solo toman leche, mucha leche con Nesquik. Vampiros, vampiros volando por la ciudad. Vampiros, vampiros sin saber a dónde van. Vampiros, vampiros volando por la ciudad. Vampiros, vampiros sin saber a dónde van. Vampiros volando por la ciudad. Vampiros, vampiros sin saber a dónde van. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. seguimos acá en Palabras Mágicas. Tenemos una entrevistada en línea, ¿no, Edu? ¡Qué emoción! Está la autora, la intérprete de nuestra cortina y de tantos temas que hemos pasado en nuestro programa. Ana Iniesta está al aire y nos emociona todo esto, ¿no? Sí, tenés una gran sonrisa. Hola, Ana, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¡Qué linda recibida! Bueno, muy contentos de poder escucharte y contentos del tema tuyo, lo cantamos, lo bailamos. Pues sí, aparte es un tema de los más queridos míos, te diría. Sol del Charquito. Sol del Charquito, de esos temas que más quieren el corazón, que uno nunca sabe qué recibida van a tener y es un tema que gusta particularmente, siempre digo, ¿no? Hay temas que son más masivos, pero este le gusta a algunos, como ustedes. Bueno, les contaba a los compañeros que fuimos el año pasado con otros integrantes acá de la radio a La Nube y bueno, adquirimos tu CD y la verdad que quedamos maravillados y nos gustó mucho para empezar a poner esta música en nuestro programa. Radio Nota es una radio comunitaria, Ana, que sí. Bueno, que tenemos un programa de la biblioteca de este centro cultural, la biblioteca Héctor Germán Westergel, y está pensado en las niñeces. Y ahí entonces pasamos musiquitas, vamos buscando un montón de temas, vamos leyendo cuentos, poesías, adivinanzas, recetas y un montón de cosas una vez por semana, los días jueves, de 18 a 19. Y queríamos saber de vos, cómo sabemos bastante, porque sabemos que sos docente, que sos intérprete, que sos autora, que tocas con una banda, que hicieron un disco hermoso. No sabemos si hay nuevos discos pronto, cómo es un día de tu vida. El disco nuevo viene caminando, en febrero empiezo a grabar, tengo varios temas ahí con ganas de salir, así que seguramente va a ser un disco que tenga cuentos narrados y musicalizados y canciones nuevas, ¿no? Que se integren. Bien, ¿y cómo se va a llamar? No tengo idea. En general en los procesos creativos aparece la palabra, todavía no apareció. Ajá. Al Irajú fue como bastante natural llamarlo así porque no sabía cómo llamarlo, pero de repente apareció el Irajú y sabía del nombre de mi primer disco y sabía que era ese. Bien. Pero este segundo seguramente en el proceso y va a aparecer. Seguro, seguro. Bueno, y este tema, el charquito. Sí, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso creativo? El charquito es un tema que es la mayoría de los temas de Al Irajú fueron en. Pues yo fui muchos años docente en Risas de la Tierra, que es la escuela de Magdalena Fleitas, sí. Y después ya estaba como coordinando y me quedé embarazada de mi primer hijo, que se llama León, y tuve unos cuantos meses de trabajar muy poco, y tenía una casa con un ventanal, y veía mucho el jardincito con las lluvias que caían, bueno, y estaba como muy conectada, así que es de ese momento, tipo cuando estaba en el mes número 7 de gestación, que yo garabateaba y un poco me grababa, y después cuando nació León me pasaba que al León no le gustaba que toque la guitarra, así que solamente me podía grabar las melodías y iba anotando las letras, y bueno, así se fue cocinando hasta que, bueno, León creció y yo le pude dar más espacio a terminar de componer esos temas que quería que salgan. Tiene toda la esencia, los colores y los aromas de todas esas imágenes que hemos vivido todas y todos después de la lluvia, ¿no? Y sale el sol. También el momento, más que nada de un primer embarazo, también como que yo revisité otra vez mi infancia, y nada, los charcos, las botas, el estar en el mundo de los sapos, en el buscar los arcoíris en esos días nublados cuando salía el sol. Y a mí me gusta muchísimo el silencio y contemplar, como a ti también después me gusta muchísimo la música. Y creo que siempre fui así. Así que nada, salió de ahí una letra bastante trabajada. Yo suelo hacer las melodías y después las letras las trabajo un montón hasta que siento que la palabra está diciendo en esas notas, está resonando la emoción que quiero transmitir. Así que es una de las canciones más trabajadas del disco, te diría. Hola Ana, ¿cómo va? Te saluda Dylan. Hola Dylan. ¿Cómo va? Te quería consultar, ¿cómo empezaste en esto, en el mundo de la música para niños y niñas? Y empecé como muy espontánea y frescamente. La realidad es que yo soy más, lo que más estudié en mi vida siempre fui música y teatro, pero más que todo teatro, soy muy teatrera. Empecé en la escuela de Hugo Mion cuando era chica, siempre la música me acompañó, en mi casa había mucha música, de todo, qué sé yo, de los Beatles a los Redonditos de Ricota, a la música clásica, las arias, y yo solía hacer muchas escenas con música y jugaba mucho en mi cuarto, mucho juego dramático y simbólico, y siempre canté un montón, digamos, ¿no? Eso siempre lo tuve. Y después, cuando me recibí como actriz, me era muy difícil buscar un laburo, había trabajado una vez en el Teatro San Martín, tenía como pequeñas cosas, y después trabajaba, como nos pasa a los docentes a veces, que trabajamos en cosas extracurriculares, ¿no? Como que las escuelas falta integrar al arte, como darle más espacio. Entonces, no me terminaba ningún laburo como de satisfacer, hasta que por recomendación de una amiga entré a Risas de la Tierra, que era una escuela que dirige Magdalena Feitas, que en su momento estaba arrancando, y ahí se dio como un grupo de gente muy parecida, que éramos docentes de música, docentes de teatro, que estábamos en búsqueda de una voz creativa propia, y ahí naturalmente todos los maestros éramos maestros de sala, de niños de 2, 3, y más que nada de año y medio, 2 y 3, a veces 4, y bueno, se armaban flores desapadas, ¿no? Estábamos con los chicos jugando y tocaba la guitarra uno, el cajón el otro, y estábamos siempre jugando, y ahí se empezó como a armar ahí algo muy lindo a nivel ambiente, que se me soltara la voz y más que nada de que podía inventar, y ahí nació una burbujita, que fue como el primer hit, digamos, que yo... hice una burbujita cantando en el patio con los pibes. Dije, para los más peques, ese tema es re para los más peques. Una burbujita por el aire va. Pero es porque yo estaba re enamorada de la libertad de los niños, también en lo que es educación para el arte y tener la experiencia de acompañar el crecimiento de los chicos con tanta libertad y en un ambiente tan cuidados, donde... un poco se nos cuidaba a los artistas, era muy un ambiente muy macanudo para componer. Y ahí Magda pasó y me dijo, esta canción es muy linda, yo estaba zapando. Y la empecé a trabajar y después salió un barrilete de canciones, que es un disco que es bastante importante, donde salieron... Sí, lo tenemos. Claro, ese disco éramos nosotros, en vez de cantar las canciones como siempre, pavamente, empezamos a reversionarlas, a hacerlas más rockeras, bluseras, a ponerles nuestra impronta, nuestra huella, ¿no? De los que eran las diferentes parejas pedagógicas, porque un año te tocaba con uno, otro año te tocaba con otro compañero, y cada sonoridad era interesante. Contanos cómo es tu banda, Ana. Y ahora tengo un quinteto que está re lindo, estoy yo ahí al frente con la voz, pero después está Lucila Pivetta en bajo, está Gaspar Allende en guitarra eléctrica, piano, y tiene unos sonidos muy interesantes, más teatrales. Y después está Horacio Cacoliris en percusión y Tomás Martini en guitarra. ¿Y vienen por La Plata? ¿Van a venir? ¿Cómo es la cosa? Mira, este año cerramos ahora el 16 de noviembre en el Ecuni. Ah, bien. En el Festival María Elena Walsh. Wow. Que va a estar buenísimo, que muchísima gente, es al aire libre. Sí. Toca a todo el mundo, coordina los cazurros. Bueno, Qué bueno. Cuando quieran, invítenme y voy. Dale. Con la guitarra. Primero, aparte que sería por supuesto como laburo, para que vengas a tocar y generes un montón de cosas lindas. Has musicalizado de nuestro programa de este año y tenemos, no sé, viste, somos una radio comunitaria, hasta nosotros la sostenemos, nosotros con nuestros recursos vamos sosteniéndola, o sea que tema de derechos de autor podemos retribuírtelos con un asado. Pero sí, pero igual no se preocupen, vamos, damos un taller, arengamos. A mí me encanta compartir la música, me parece que son las experiencias más lindas. Bueno, te dejamos un abrazo grande. Sí, muchas gracias por esto, por compartirlo y bueno, feliz de irnos cantando con este tema que tenemos de cortina, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y después combinamos para que vas a tocar en vivo o hacer alguna movidita linda. Dale, los recontra felicito. Tu Facebook, así que te escribimos y te abrazamos desde acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, gracias. Chao. Bueno. Nos vamos despidiendo, ya estamos cerca de las 7. Sí, ya viene Grafosaurios. ¿Quién? Desglosaurios, bien. Desglosaurios. ¿Por qué le digo grafosaurios? No sé. Siempre digo grafosaurios. Hevisaurios. Hevisaurios. Bueno, y nos despedimos con. Nos escuchamos, nos abrazamos y nos queremos el próximo jueves. De 18 a 19 estamos acá. Chau. Chau. Chau.